para compartir, y por lo consiguiente, cuando viene de parte de Dios, siempre es hermoso. Aunque a veces nosotros contamos historias que ya la hemos hablado, pero algo asombroso que lo que está sucediendo últimamente es que cuando nosotros volvemos de vuelta a hablar de algo o de algo que ya se habló, la diferencia y el prisma, el punto de cómo se mira, por dónde es que Dios nos quiere hablar, es la gran diferencia que en la misma palabra, que Dios no, la misma palabra escrita, Dios nos habla de muy diferentes maneras en la misma palabra. ¿Estamos entendiendo eso? Suponiendo, para que tengamos más claro todo. Si vinieran 10 predicadores en diferentes tiempos, y los 10 predicadores les dirían a ustedes, hermanos, abran la palabra de Dios, como les digo ahora, en San Marcos 5, que es lo que se va a hablar ahora. Acá dice el endemoniado de Gadareno. Si vinieran 10 predicadores, Dios hablaría a través de las 10 personas diferentes cosas, y lo tomaríamos de diferente manera, las 10 prédicas de la misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? No es que ellos van a inventar algo sobre esto para que sea diferente, porque entre ellos pueden no conocerse, y sin embargo, cuando uno capta de cosas y de detalles, nos vamos dando cuenta que Dios nos ha dado una palabra que es infinita. O sea que tú la lees, podemos leer el Salmo 23, lo puedes leer un millón de veces en tu vida, y cada vez que lo lees te toca en diferente forma y en diferentes lugares, y te habla de diferente manera. Y esto es lo mismo. Hoy vamos a repasar algunos puntos de este endemoniado de Gadareno, en cual nunca lo había oído por ese lado, y quisiera compartirlo con ustedes porque me asombra mucho ese detalle y estos detalles que vamos a hablar hoy. En San Marcos 5 dice así, la historia dice así. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hasta ahí ahora. ¿Saben qué podríamos decir de esto? Parece que estuviera todo dicho. Pero, ¿cuáles son los grillos de hoy en día? Porque yo no veo gente que estén atados con cadenas adentro de los cementerios, pudiéramos decir. Porque este hombre dice que vivía dentro de los sepulcros, en los lugares donde era, no sé, un lugar como un cementerio. No veo gente encadenada en los cementerios. No veo gente con grillos en los cementerios. Tampoco veo gente lastimándose de tal manera. Pero cuando nosotros pasamos la palabra de Dios de aquellos tiempos, de aquellas historias, la pasamos a este tiempo, a los detalles y a lo espiritual, empezamos a encontrar un montón de cosas que sí la hallamos en este tiempo. Un ejemplo claro. Cuando Jesús viene a una persona, cuando Él se baja de la barca y viene en rescate tuyo, Dos cosas te pueden pasar. Acá está sucediendo algo. Él dice que Jesús lo atormenta. Ustedes, si nos ponemos a pensar en este tiempo, nosotros decimos, pero Jesús no viene a atormentarnos. Jesús en realidad viene a darnos libertad. ¿Por qué este hombre se sentía atormentado por Jesús? Porque su espíritu era contrario. Cuando nosotros vamos con la palabra de Dios, cuando nosotros estamos y tratamos de invocar el nombre de Jesucristo, hemos notado en este tiempo que se atormenta a la gente cuando tú hablas de Cristo. Ahora, con todo respeto digo, este hombre se sentía atormentado por Jesús, que en realidad no era el hombre, sino era lo que estaba dentro de él. Y cuando yo noto que la palabra de Dios los atormenta, cuando la presencia de Dios en los hermanos lo atormenta al otro, la pregunta que me hago es esta, con una interrogante muy grande. ¿Qué espíritu está en la otra persona que se atormenta cuando tú le llevas la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser posible que cuando tú llegas a un hogar o a un lugar o a un vecindario o una reunión, sea cual sea, donde hayan personas, las personas se sienten atormentadas porque tú le llevas una buena noticia de salvación, una esperanza viva, y en tanta desesperación que hay en la desesperanza, en que nadie tiene una salida y tú le llevas esa salida y las personas se atormentan por eso? ¿Cuál es el atormentarse? La palabra atormentarse viene de tormenta, viene que lo sacude, le molesta que tú le hables de las cosas de Dios. Pero un hijo de Dios, verdaderamente un hijo de Dios, no puede atormentarse por la palabra de Dios. Debería de llenarse, debería de decir, gracias Señor porque tú me estás hablando, porque eres mi Padre. Porque el que conoce la voz del Padre, sabe que la palabra proviene del cielo y proviene de lo alto. Por lo consiguiente, cuando tú te sientes atormentado por la palabra de Dios, hay algo dentro de ti que no es de Dios. ¿Por qué? Sencillamente, este hombre dice que cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Qué bueno, uno dice, se arrodilla delante de Jesús. ¿Cuántos hay que en apariencia se arrodillan delante de Jesús? ¿Cuánto hay que cuando dicen, allá van a hablar de Cristo y salen corriendo a arrodillarse delante de él? Y vos decís, qué bueno, ¿vendrá arrepentido? Este hombre dice que vino corriendo, se arrodilló delante de Jesús, ¿a qué? A clamarle a gran voz diciéndole, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Porque le reconocen. Pero no me atormentes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo hay tantas personas que tienen la gran posibilidad de que Cristo mismo se ha movido a través de alguien, ha bajado en la barca de tu vida, de tu casa, de tu familia, y tú vienes corriendo a decirle que se aleje de ese lugar porque te atormenta la verdad? ¿Te hace libre la verdad? ¿O te atormenta la verdad? ¿Cuándo hemos visto del lado del gadareno de poder nosotros interpretar de esta manera las cosas? Imagínense, hermano. Dice este hombre acá en el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros. ¿Con quién vivía esta persona que estaba realmente mal? Vivía entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? ¿Acaso no son aquellos que están muertos en Cristo hoy? ¿Con cuántas personas a veces nosotros creemos que es la familia y en realidad vivís atado con grillos? ¿Vivís encadenada a recuerdos? ¿Vivís atormentada cuando viene alguien por la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas nosotros estamos pasando llevándolo a este tiempo? ¿Cuántos grillos? ¿Cuántas maneras? ¿Cuántas veces has querido caminar con Cristo y los grillos que son como unas chapas con cadena que no te dejan caminar. Pero las ha roto, dice que este hombre rompía las cadenas y rompía los grillos, pero no era para la libertad, sino era ¿para qué? Para pedirle a Jesús de rodillas que se alejara de él porque lo atormenta. Si realmente las personas que se atormentan con la palabra de Dios y les cruje los dientes, como dice la palabra de Dios, como aquellos fariseos que dice que cuando Cristo le hablaba de la palabra de Dios, aquellos le crujían los dientes. Cuando aquel hombre, el primer mártir, Esteban, cuando estaba y le va derramando de toda la historia en dos hojas prácticamente toda la Biblia, mostrándole quién era el Cristo, de dónde vienen, cómo era todo aquello, y que habían conocido de Cristo, dice que aquellos hombres que en apariencia eran hombres y personas de Dios, que eran los fariseos que estaban ahí, dice que le crujían los dientes y todo escuchando esa gran verdad, y todos con piedras en las manos. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo la verdad. ¿Eran libres con la verdad o los atormentaba la verdad? Los atormentaba de tal manera que aquellos hombres lo único que estaban mirando era un joven llamado Saulo, para que él les diera la autoridad, la autorización para que apedrearan a este hombre porque decía la verdad. ¿Cuántas veces te apedrean porque dices la verdad? ¿Cuántas veces has llegado a lugares donde hay gente atada con grillos, con cadena? Dice que este hombre se lastimaba con piedras, hiriéndose, dice en el 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Cuáles son esas piedras en cual a ti te hieren tanto? ¿Cuáles son las cosas en realidad que debes de dejar? ¿Qué es lo que te lastima tanto? ¿Cuál es el grito que estás pegando desesperadamente, interiormente, para deshacerte de eso? ¿Cuánta necesidad tienes de romper los grillos, las cadenas, pero para ir corriendo y postrarte delante de Dios y decirle: no me atormenta, Señor, sino que vengo a postrarme ante ti para no lastimarme más, para que quites las piedras en cual a mí me atormenta? No un rato, me atormenta de día y me atormenta de noche. Esa persona no tiene vida, está muerta, pero Cristo ha cruzado en la barca. Él ha puesto los pies en el terreno de aquello gadareno. Él ha puesto el pie hoy en tu vida para decirte que hoy puedes ser libre de todo eso. No importa lo que opinen los demás. Mire que este hombre, hay una parte acá que no la habla, pero es fácil de imaginarse por una sencilla razón de lo que dice Jesús. Dice en el 5:19 que después que aquel hombre se sana, hay algo que le dice: no es que me vaya a saltear de toda esta palabra, sino que quiero seguir hablando de este hombre, la postura. ¿Qué fue que lo llevó a este hombre a estar en esa condición? Dice en el 19, mas Jesús no le permitió irse con él, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre, uno cuando empieza a leer esta historia, se encuentra y empieza a imaginarse un hombre que nadie lo puede atar, que nadie lo puede agarrar, desnudo, dice que estaba, un asco de persona mirándolo de lejos y mirándolo con los ojos humanos. Pero dice en el 19, vete a tu casa y a los tuyos. Era un hombre que en un tiempo él tuvo su familia, que tuvo sus hijos, que tuvo un deseo de vivir, que quería vivir diferente. Pero las cosas en la vida se ve que por un motivo o por otro, porque eso yo no lo puedo decir, es simplemente que si este hombre dice: vete, le dijo Jesús, a tu casa, es porque tenía casa, si le dice vete a los tuyos, porque tenía lo suyo, él tenía su familia. Ve y cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. Pero ¿cómo nosotros podemos contarle las cosas y podemos ir a nuestra casa a decir las maravillas que ha hecho Dios con nosotros? Si aún seguimos con grillos, si aún seguimos lastimándonos, si aún hay piedras que necesitamos sacar de encima, si aún nosotros no corremos a Cristo, arrodillarnos ante Él para pedirle que tenga que misericordia de nosotros y nos limpie y nos sane, sino para decirle no me atormentes más. Es la decisión que podemos tomar, pero este hombre no tenía ya, no estaba en sus cabales, más el que hablaba no era él, sino era el demonio que estaba ahí, no eran pocos, era una legión, eran muchos problemas que había. Este hombre estaba totalmente tomado, su mente no tenía raciocinio ya, ya no era vida en absoluto, estaba peor que un muerto, porque este hombre se lastimaba, este hombre tenía su casa y la perdió, tenía lo suyo y los perdió. Él no podía y no tenía nada para contarles aquello, las grandes cosas que hizo Dios, porque aún seguía atado. Pero hoy es el tiempo en cual nosotros tenemos este Dios tan grande y tan misericordioso, porque se lo dice, le dice, vete a tu casa en el 19, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántos queremos la misericordia de Dios? ¿Cuánto hoy decimos, Señor, ya no puedo más? Ya he gritado de día y de noche. Tal vez no lo he gritado con voces, como dice acá, pero por dentro mío he gritado día y noche. Ya no sé, Señor, si hay una vida para mí, si hay algo para mí. Señor, yo quiero conocer tu misericordia. Yo quiero correr delante de ti. Quiero postrarme ante ti. Pero no para decirte que me atormentas, sino para decirte que eres mi única solución. Y hoy yo estoy dispuesto, Señor. Hay cosas que me atormentan. Hay espíritus en ese hombre que tú me cuentas a través de la historia que tenían muchas legiones. Tal vez lo mío no es que yo tenga legiones. Tal vez lo mío no es que yo esté endemoniado ni endemoniada. Yo lo que estoy es desesperado, desesperada. Me estoy lastimando y no puedo ya seguir así. Ya no puedo, Señor, ser que esté totalmente, que la gente me mire como si fuera algo despreciable, como lo miraban a este hombre. De tal manera que dice que le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Sabe que cuando el enemigo se mete realmente, los malos pensamientos, los recuerdos, las cosas que te empiezan a atormentar? A veces nosotros creemos que los espíritus es un bicho feo que tenemos adentro, es algo que está muy feo, que se le está cayendo la baba como los dibujitos animados. Ese espíritu es la condición, es la desesperanza tan grande que tenemos adentro que nos va sacando lo sensato. Te saca la fe, te saca la confianza y te deja llevar por las mentiras del enemigo, que no sirves para nada, que tu vida nunca va a ser buena, que ya no hay nada para ti, que la única manera que vas a tener que vivir es como este hombre, entre los muertos, entre los chanchos, porque este hombre lo único que veía era gente que cuidaba y apacentaba cerdos, era lo único que veía, era cerdos alrededor de él. Y las pocas personas que estaban alrededor del gadareno fueron corriendo a las ciudades a decir las cosas que había hecho Dios con este hombre. ¿Qué había pasado con este hombre? Dice que en el versículo 14 que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Qué fueron a hacer? ¿Acaso aquellos fueron felices y contentos diciendo a este hombre, a esta persona que la hemos visto horrible, hemos visto el poder de Dios? porque la hemos visto en todos sus cabales, la hemos visto sentado, sentada, la hemos visto perfecta. Hemos visto una sanidad tremenda de Cristo. Nosotros queremos de eso, que Cristo no se vaya de nuestra vida. ¿Ustedes creen que fueron a hacer eso? Aquellas personas que cuidaban los cerdos fueron corriendo a decirle a todos lo que estaba pasando. Y el problema que aquellos tenían era que los chanchos se habían matado, se habían tirado para un lugar porque se estaban con todos los demonios encima. Estaban más preocupados por los chanchos, estaban más preocupados por los cerdos que ver la posibilidad preciosa de ver a aquella persona que estaba horrible, mal, atada, perdida. No fueron a decir, hemos visto a aquella persona y nosotros también queremos de Cristo. No, están preocupados por los cerdos y se atormentan por la palabra de Dios. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que en este día nosotros podamos entender que tú eres precioso, que tú me puedes llevar y puedes llevar a cualquiera de nosotros a las peores condiciones a la vista de los hombres. Pero cuando tú tienes un propósito con alguien, tú vienes limpia, sana, exterminas todo lo que nos sirve. ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? Señor, haz eso con cada uno de nosotros en este día. Y mándame de la misma manera que mandó aquel. Aquel hombre dice, en el versículo 16 dice que les contaron los que habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera Jesús de los contornos. Vete, Jesús. Tal vez hoy tú puedas ser sano. Tal vez tu propia familia te vea diferente y sano. ¿Y sabe qué? Ni siquiera eso van a aceptar. Van a estar más preocupados por los cerdos, por los sepulcros, por las cadenas, por las piedras. Tal vez, no sé, disfrutarán más viéndote que te lastimas que verte en tus cabales. Esto no pasa por cualquier lado, esto en este tiempo también sucedía. Acuérdense del hermano, del hijo pródigo. Cuando aquel hermano vino arrepentido de las cosas de Dios, aquel se había enojado porque hacían fiesta en los cielos. Había fiesta en aquella casa. Había fiesta porque aquel hermano había venido arrepentido y se había sanado. Y el padre le puso anillo nuevo, vestimenta nueva, zapatos nuevos para que caminara diferente, para que vistiera diferente. Le dio anillo para que tuviera autoridad. Pero aquel que se puso malo, dijo, todavía le das a este, le das cosas buenas. Eso siempre existió y va a existir. Pero lo bueno de todo esto es que le pedimos al Señor hoy que todas las cosas que me están lastimando, todos los grillos y todas las cadenas que se rompan, que no se rompan, para salir corriendo a decirle a Jesús que se vaya y se retire de mi vida, sino que las cadenas se rompan, que los grillos se rompan para poder caminar con Cristo, que las cadenas se rompan para ser libre con Cristo, que yo pueda ir corriendo y clamarle a gran voz al Señor y arrodillarme ante Él y decirle, Señor, líbrame de todo esto, limpia mi mente, sáname para poderte seguir, para poder dar testimonio de las cosas que tú haces conmigo. ¿Qué le pidió a este hombre después de haber sido sano? En el versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos a Jesús. Pero al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, 18, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Cuando tu mente queda libre, cuando el Señor te limpia y te deja llena de esperanzas, el deseo más grande que tiene es de seguirle. Pero tal vez el Señor lo que quiera es lo mismo que quiso con este hombre. Más Jesús, dice en el 19, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquel hombre se fue y comenzó a publicar en las 10 ciudades. Por eso dice Decápolis. ¿Qué fue a publicar? ¿Qué fue a decir? Lo que le pidió el Señor. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban viéndolo al dar ese testimonio. ¿Se dan cuenta, mi hermano? ¿Qué es lo que se maravillan la gente cuando tú das el testimonio? Hoy tenemos dos hermanos aquí que me gustaría de alguna manera, no a mí, a Dios le gusta que hablen de él, las cosas que él hace, porque el mismo Jesús le pidió. Sí, le dijo que tendrías ganas de venir en la barca con nosotros y por un lado y por otro, pero hay personas que necesitan escuchar los testimonios. Hace poco, muy poco tiempo, Carlos le va a hablar algo, algunas cositas, como Dios le ponga. Sus deseos y sus cosas y su lejanía, que lo había visto muy lejos, pero que Dios bajó de la barca y se dirigió a él y bueno, él le contará. Carlito, si podés, aunque sea tres palabras, pasar un poquito adelante. Y uno dice, aún todavía faltan algunas cosas, pero eso es la fe, la confianza, sabiendo que Dios va a terminar la obra. Yo por eso estamos acá junto con Carlos. Hemos orado muchas veces y hemos dicho, Señor, tú conoces todas las necesidades de él. Y él seguramente que haya llorado mucho por todo esto. Pero qué lindo que es compartir los testimonios. ¿Saben por qué? Porque Dios es de ayer, de hoy y de siempre. Y eso nos da aliento a seguir adelante. Y a él y a todos nosotros en seguir orando. Toma, Carlito. Toda sencillez. El Señor es sencillo. Bueno. Uno de mis casos es la vista, que yo pensé que la había perdido porque soy diabético. Y ahora me hicieron examen y todo, no, son cataratas. Y esto estuvo moviendo medio, en febrero me organizan para operarme. Y otra, los niños que yo tengo perdidos, también esta semana supan de están y los voy a poder ver. Están en distintos lugares, también tuve una bendición de Dios, que estaba todo trancado. Nadie sabía qué pando, qué paca. Y bueno, y se abrieron muchas puertas que tenía cerradas yo, que se me hacía difícil. Y bueno, esa es una, la de los ojos y una pensión que yo estoy por sacar por la diabetes. Y otros problemas que tengo, también estaba trancada y fuimos con Beto al hospital y se va a salir todo, gracias a Dios. Esas son las cosas que Dios me ha dado, ¿no? Me ha ayudado. Gracias. Bueno, vamos de a poco. Sí, primero y ya después Graciela también va a dar otro testimonio. Tenemos a la hermana, un segundito, hermanita. A ti. A Tamara. Con Tamara también, hay un testimonio muy lindo. Yo ya creo que ya lo haya contado. Tal vez lo haya contado este testimonio, pero solo sencillamente. No importa, la verdad, no tenga vergüenza, hermano, porque es como avergonzarnos de lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Tamara también, en un tiempo estuvo en una situación, y a veces hay hermanas o hermanos que estamos en esa situación, y para que vean que sí es posible que Dios nos pueda sacar y sanar. Bueno, buenas tardes. Yo doy gracias a Dios porque el Señor me curó de una enfermedad que tenía. Gracias a Dios no estoy tomando medicación psiquiátrica. Y bueno, el Señor me ha abierto muchas puertas. Hoy en día estoy vendiendo cadenas, pulseras, de todo, sí, en pocitos. Y bueno, estoy muy contenta, estoy muy feliz. Le doy gracias al Señor. ¿Cómo no darle gracias a Dios, verdad? Dijo algo muy importante. Ella tomaba pastillas y cosas con un tema psiquiátrico y todo. Y nadie está libre de nada. Y a veces son palabras que suenan, viste, como dice, eso, y no sale más de eso. pero para Dios no hay nada, nada, absolutamente nada imposible. Entonces, también le vamos a dar el paso a nuestra hermana Graciela, que quería... No, pero sí terminamos, Graciela, porque no, lo pasamos y ya terminamos con los testimonios. ¿Querés? Lo más cortito posible, porque así podemos también, a ver, pasá, Graciela. Sí, pasá, Graciela, pasá. Pasá y ¿Y todos tenemos algo? Me llamo Graciela Vica y les quiero contar, bueno, yo he tenido muchas dificultades a lo largo de mi vida. Yo me entregué a Cristo a los 14 años, una familia muy grande con muchas dificultades, pero esperé 27 años en el Señor y Dios me dio a mi padre, como esperó José. Esperé una cantidad de años por un esposo a ver qué era lo que tenía que hacer. Y Dios me dijo no, y yo le preguntaba a Beto, siempre le preguntaba a Beto qué tengo que hacer. Y Beto me decía, mirá, hace esto, hace lo otro. Y siempre escuchaba de todos lados, ¿no?, lo que me decían, porque yo estuve años y años esperando a ver cuál era la voluntad de Dios, ¿no? Y tenemos una familia muy grande, son todos cristianos, todos evangélicos, está la familia dividida. Entonces, yo en el 2001 estuve internada, después en el 2002 estuve internada por violencia, después estuve internada varias veces, ¿no?, otras veces más, para hacerla corta, para no hacerla tan larga. Y Dios siempre estuvo conmigo, nunca me abandonó, siempre perdí un hijo porque el padre, por la casa, por dinero, por la misión. Y Dios siempre me sacó adelante. He tenido problemas de salud, Dios siempre me ha sanado, tenía asma. Y yo pensaba usar el inhalador porque pensé que tenía asma y me hicieron hacer una medición respiratoria, porque a veces uno no va al médico y no se cuida. Y me hicieron hacer una medición respiratoria, no tengo asma, Dios me sanó de asma. Estaba agitada porque estaba gorda nomás y tenía que hacer gimnasia. Y era eso, caminar, estaba gorda nada más que eso. No sé qué otra cosa les puedo decir. Que le doy gracias a Dios por la familia que tengo, por mi hermano, somos 9 hermanos, por mi hermano Javier, que toda la vida estuvimos juntos siempre, en las buenas y en las malas. Por mi cuñada María, que siempre, toda la vida estuvimos juntos, en las buenas y en las malas. Siempre, toda la vida, siempre juntos. Viviéramos en el barrio que viviéramos, fuéramos a la iglesia que fuéramos. Y en estos meses hemos tenido una lucha muy grande. Karen con el bebé, yo en el hospital, luchando por los niños. Tenemos otras hermanas que están en otro tema, ¿no? Que tal, no importa eso. Pero siempre hemos estado juntos en las buenas y en las malas, al correr de los años. Siempre Dios nos ha cuidado, siempre Dios ha estado con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano, porque yo soy la mayor, tengo 52 años, y doy las gracias a Dios por la vida de todos mis sobrinos, de toda mi familia. No tengo palabras para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho con mi vida. Y me ha ido moldeando, y una vez piensa, ah, no, esto no me va a llegar nunca, pero hay que saber esperar en el Señor porque las cosas llegan. A veces uno dice, yo no entiendo por qué me pasó esto, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué si yo no hice nada? Pero no hay una prueba que no tenga solución, no hay una prueba que no tenga salida. Dios te va a dar la salida siempre. Siempre te va a dar la salida a Dios. ¿Está? ¿Está? Estamos todos deseando que las cosas en esta vida se solucionen muchas. Sabemos que Dios vino a salvar nuestras almas y todo, pero lo necesitamos y necesitamos en este tiempo el refrigerio, la lluvia. Esa lluvia temprana que, que es tan necesaria, tardía o temprana, pero nosotros necesitamos en la sequedad que tenemos. Podemos hablar de muchas cosas que nos han salido bien, pero creo que en este momento también tenemos cosas que necesitamos la mano de Dios. Y hoy es un día en cual nosotros vamos a orar todos juntos para que podamos sacar esas raíces de amarguras, esas cosas, para que podamos, Señor, pueda completar la obra. Hay cosas que no están completas en nuestras vidas. No son, son testimonios que hemos tenido, pero hay mucho más que Dios nos quiere dar. Y siempre debemos de tener esa confianza y esa fe que Dios nos puede sorprender aún mucho más. Cuando este Señor, cuando el Señor mandó a este hombre a 10 ciudades diferentes a publicar todo lo que ha hecho, hay algo que le mandaba a decir: ve y di lo que Dios ha hecho contigo por la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Creo que más que nunca en este tiempo necesitamos su misericordia para poder pasar muchas cosas. Pero no te quedes hoy, hermano, hermana, no te quedes con ninguna cosa, ni no te conformes con tan poco teniendo este Dios tan grande. Yo estoy seguro que Dios tiene cosas mayores para hacer contigo, Señor, en esa noche. Y si las cosas que haya hecho de acá para atrás, se le damos muchas gracias al Señor, porque eso es lo que nos hace permanecer. Señor, pero hay cosas hoy que nosotros necesitamos que Dios arranque de nuestra vida. Raíces de amarguras, problemas, cosas, esperanzas y cosas que nos han, de alguna manera, el enemigo mismo nos ha metido en el oído cosas imposibles que Dios no las habló. Que Dios te dice que con Él sí es posible. Agárrate fuerte de las cosas de Dios y espera que Dios realmente, Él nos hable de alguna manera, pero principalmente, como dijo usted, como estaba este hombre, sentado en sus cabales, que podamos estar cabalmente pensando y pudiendo servir al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Pero necesitamos una mente limpia, clara y sana. Una lluvia de bendiciones. Lo más importante de todo es que nos dé la paz, que podamos esperar con paciencia el momento justo donde Dios, el de repente de Dios, y cambiar tu cosa. Mientras escuchamos esta adoración, que esta lluvia, que el Señor mande la lluvia, mande esta lluvia, que realmente en la sequedad que podamos tener, que el Señor la cure. Y pasamos adelante, hermano, con fe, confiando si usted quiere. Y vamos a orar. Vamos a orar para que arranque, Señor, en este día las cosas que no son. Lo que no proviene de Él, que salgan. Que se vayan y que caigan todos los cerdos al abismo. Que caiga todo lo que no es al abismo. Que se rompan las cadenas. Que se rompan los grillos y que podamos caminar y ser libre con Cristo. Y ir a los pies de Él hoy para decirle: Señor, no te vayas nunca de mí. Y gracias por haber puesto el pie tuyo, habiendo salido de la barca y habiéndote puesto un pie en mi vida para decirme hoy que soy libre. Y ayúdanos, Señor, a ayudar a los necesitados. Danos fuerza, Señor. Amén. Pasen, hermano, vamos a orar. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Daniel, quisiera que nos dirijas. Manda la vidas de tu mandar.